dentro de la agenda cultural. Hoy tenemos una peña solidaria, se llama La Patriada. Y bueno, lo tenemos en este momento a Hugo Gómez, integrante de La Reservada, uno de los organizadores de este evento en el Club Argentino. Va a ser hoy a partir de las 21:30 horas. Hola Hugo, bienvenido, ¿cómo estás? Por ahora todo tranquilo, con mucha ansiedad de cómo nos va a ir esta noche. Tal cual, bueno, contame un poco de esta peña y cuál fue el eje disparador para generarla. Mira, hace una semana atrás estábamos charlando con los chicos, de todo lo que había pasado. Teníamos muchos amigos que estaban afectados a estas inundaciones que nos pasaron hace un fin de semana atrás. Y bueno, nosotros queríamos organizar algo como para ayudar, dar una mano, y bueno, qué mejor que empezar a llamar amigos y que tenemos en el camino y que nos ha dado esto del canto, la danza y la cultura para tratar de ayudar a otros, ¿no? Totalmente, no, la verdad que sí. Y veo que juntaron, va a haber muchos artistas ahí invitados. Contale un poco a la gente. Sí, y quedaron en el tintero un montón, que bueno, no los voy a nombrar para no olvidarme de ninguno, pero quedaron un montón, que bueno, evidentemente queríamos hacer un trabajo todo lo más prolijo que se podía hacer, para que no se extienda mucho y porque vienen a colaborar, entonces tratar de que todos tengan un horario que ellos puedan. La parte esa de la cuestión de organizar también nos llevó un tiempo, porque todos quieren colaborar, pero bueno, cada uno tiene su tiempo y demás. Entonces, el resto que quedó de artistas que se autoconvocaron y que me están llamando y quieren estar presentes, bueno, le decimos que muchísimas gracias, pero bueno, para la próxima, si hay otra, agradecer toda la predisposición a toda la gente que estuvo. Pero sin ir más lejos, también ahora hay que agradecer mucho a los chicos que están hoy, que están los chicos de Los Carillales, Los Calderes, Mati Godoy, recién me llamó hace un ratito porque no había podido confirmar, sí. Laurita Gómez Güey, que va a pasar a cantar un par de temitas con nosotros. Tremendo. Para poner su granito de arena, y bueno, y un montón más. Está el ballet Chúcaro, hay otro ballet también que va a estar, que es el ballet estable de acá del Club Argentino, también va a estar presente. Así que bueno, la verdad que re contentos y con muchas expectativas de que salga lindo esta noche. Ahora yo estoy en la puerta del club porque tengo que venir a probar sonido. Claro. Y ya dejar, ya me voy a casa, me cambio y vuelvo y a seguir trabajando para esperar a toda la gente, que esperemos que sea mucha. Seguro, y además el ballet también, va a haber muchos ballets, vi el Chúcaro, vi la Sureña. Claro. O sea, el Chúcaro, la Sureña, y aparte vienen un montón de grupos también que son de danza, que no le pudimos dar el lugar para bailar, pero también que querían ser parte, y bueno, de todas maneras dijeron que iban a venir a participar, para colaborar, para estar. Así que no, yo calculo que bueno, es todo por una causa noble, así que va a salir todo bien. En sí. Conjunto con la gente del Club Argentino y los chicos del Club de Leones también, que bueno, con entera predisposición se pusieron en contacto con nosotros, y porque queríamos buscarle un marco que sea bien transparente con respecto a lo que iba a pasar con el tema del dinero, ¿no? Claro. Que se recaudara con las entradas. Entonces, los chicos del Club de León están muy acostumbrados a trabajar con eso, son muy transparentes, hacen todo, actas de cada cosa que se ingresa, y bueno, después se verá. A ver las familias más damnificadas que podamos darle una mano. Totalmente. Hugo, ¿cómo se sacan las entradas? ¿Cuánto salen? Mira, las entradas, como dijimos que no queríamos gastar absolutamente nada, para que todo lo que se recaudara era pura y exclusivamente para la gente. De hecho, se consiguió todo gratis, gracias a Dios. Las entradas van a ser todas en puertas a partir de las 21 horas. Ya está abierto para entrar, seguramente que esté un ratito antes, pero bueno, a partir de las 21 horas ya están las entradas disponibles. Salen nada más que 7.000 pesos. Lo tratamos de hacer por la altura del mes y por un montón de cuestiones. Queríamos que la gente viniera y que colaborara con su granito de arena, y bueno, entonces los dejamos de una entrada muy módica. Prepárense para la cola ahí, Sí, por eso queríamos que bueno... temprano, que ve para que agarren lugarcito, que estén cómodos. Nada, los artistas que se juntaron en esta peña, para ser sinceros, es un tirando un festival, porque nada, son todos números de primer nivel y gente que convoca mucho. Entonces, nada, vamos a tratar de que saca todo lo mejor posible. Y por eso les pido a la gente que venga tempranito, que el precio de la entrada está baratita, si pueden consumir en la cantina, pueden comer. También los precios de la cantina son muy módicos. Bueno, la verdad es que tratamos de hacer todo para ayudar a la gente y para juntar eso que hace falta tanto, más en esta situación, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Pero les va a ir muy bien, porque realmente si algo estoy viendo desde hace un tiempo largo ya, es que a la gente le encanta ir a las peñas, che. Y se prenden, ¿eh? Es viernes, sábado, sí. Y si le pones uno el jueves, también van. Sí, la verdad que sí. Y lo que tiene también, hay que agradecer también mucho la parte de la gente que organiza y la parte de cómo se están preparando mucho los grupos últimamente. Ya no hay tantos grupos improvisados, sino que cada grupo tiene su ensayo, su impronta, se preocupan por escribir, se preocupan por hacer un montón de cosas que hacen a una buena cosa cuando vos vas a ver un espectáculo. No es que hay algo que agarré la guitarra y fui a tocar arriba del escenario. No, no, no. Claro. Hoy en día cualquiera de los chicos que está tocando en las peñas se preocupa por ensayar, se preocupa por entender lo que toca, que es muy importante. Y la gente que escribimos también nos preocupamos un montón porque nuestras letras se entiendan lo más posible y que lleguen a representar a nuestra provincia como nosotros lo sentimos, ¿no? Entonces, es como que está en una transición muy bonita hoy en día la parte de cultura dentro del canto y la danza en la provincia de La Pampa. Para nosotros es algo muy movilizador, así que está bueno. Me encantó, Hugo, haber hablado con vos. Sé que estás ahí en plena organización, pero bueno, sí. Invita a todos, lugar, hora, y bueno, y obviamente que vayan con una hora de anticipación, porque yo los conozco a todos los peñeros. Sí, la idea es que vayan tempranito, porque no quiero que no se pierda ningún número, porque todos los números están muy buenos. Entonces, bueno, a partir de las 21 ya va a estar abierto, vayan llegándose. Gobernador Duval y Antártida Argentina, el Club Argentino, vengan a pasarla bien una noche. Más allá de lo que se van a divertir y los buenos artistas que hay, es por una causa noble, es para ayudar a otras familias que la están pasando mal, la pasaron mal. Me encantó. ¿Y sabes qué, Hugo? En agradecimiento por el trabajo que están haciendo, vamos a pasar ahí unos temitas de ustedes ahora, como para cerrar el programa. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Bueno, y invitamos a toda la gente que nos siga en las redes, lareservada.ar, en Instagram o en Spotify, aparecemos en todos lados. Siempre es bueno tener más seguidores para que la gente vaya conociendo nuestro trabajo, que ya, sin darnos cuenta, ya lleva 3-4 años en la calle y gracias a Dios tenemos muchas buenas aventuras con respecto al grupo. Contame, ¿quién más está en ese grupo? Mirá, nosotros somos un crisol de raza, diríamos. Tenemos a Walter Jansson, de acá de Los Pagos de Santa Rosa, en guitarra y voz. Tenemos a Chuni Ferrando, en guitarra criolla y guitarra eléctrica, de Los Pagos de Relicó. ¡Apa! Santiago Ferrando, que es el hermano, en lo que es batería, de Los Pagos de Relicó también. Machizanes, de Los Pagos de Pico, y Walter Campos, en bajo, de Los Pagos de Lonquimay. Y quien les habla, Hugo Gómez, de Los Pagos de Anil. ¡Esa! ¡Aguante la pampa, che! Sí, bien desparramadito, pero se juntó una cosa muy linda. Con razón me decías, estoy en el auto. Yo, para mí, tenías que ir, no sé, de tu casa al Club Argentino. No, venís desde Anil. No, pero yo vivo acá hace años. Bien. Yo soy de Anil. Pero recién salí de trabajar y me vine para acá, por eso. Claro, yo digo, bueno, va del trabajo. Ahora cuando dijiste Anguil, yo digo, se viene Anguil, pobre. Le estoy sacando el tiempo. No. Hugo, muchísimas gracias. Bueno, Paula, la verdad que muchísimas gracias. Esperamos toda esta gente esta noche, que vengan a pasarla bien, a disfrutar. y que va a ser una noche llena de alegrías, y bueno, cuando las cosas se hacen con buenas intenciones, salen bien de alguna u otra manera. Ya lo creo, que así sea, Hugo, un abrazo enorme. Paola, fenómeno, muchísimas gracias, Paola, chao, chao. Hugo Gómez, sí, a pleno ahí con la reservada, y repito, bueno, acá los que se unen en esta movida también son el Club Leones, el Club Fobal Club, así, esperen que lo tengo muy chiquitito acá, jaja, lo agrandé mucho me parece ya, Club Argentino de Fobal, bueno, obviamente el Club Leones, la reservada, EM Consultora y Más Vale Nada Que Nunca. Son los organizadores de esta peña solidaria para recaudar fondos para aquellas personas que han perdido todo con la inundación, que necesitan volver a levantar techos y demás. Ustedes saben que estas dos lluvias que hemos tenido en nuestra ciudad hicieron desastres. La de febrero y la de marzo nos estábamos recuperando y ahora vino otra. Que nos dejó nuevamente en Pampa y la Vía mucha gente. Así que, bueno, una obra de bien y de paso la pasamos bomba, con un esmerado servicio de cantina. Mati Godoy, La Reservada, Laura Gómez Güey, Los Caldenes, la con ballet, como el Chúcaro, la Sureña. Así que, bueno, a pleno, señoras y señores.